Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Nueve de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos La Rayuela. Hoy ya estamos en miércoles. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos ya en miércoles 7 de noviembre. Y pues el día de hoy quiero comentarles que cuando sean las 9:30 estará con nosotros la maestra Susana Reyes, quien ha recibido un reconocimiento importantísimo desde el Parlamento Andino. Por otro lado, pues hay que decirlo, ¿no? Realmente la maestra Susana Reyes ha sido considerada como un referente de la cultura de la región, personaje cultural meritorio. Maestra Susana Reyes, por su destacada labor en el ámbito dancístico, coreográfico y teatral. Nos alegramos muchísimo por Susana, nos alegramos muchísimo por su trayectoria y, por supuesto, por nuestro país. Esto para iniciar las entrevistas del día, ¿verdad? Luego tenemos la presencia de Rafael Garrido del festival El Lugar Sin Límites, festival GLBTI, que está ya pues a puertas de ser inaugurado. Y cuando sean las 11, Jaura en Púrpura con Julio Neira. Bienvenidas a todos. Ya está con nosotros María José, quien nos acompaña desde las cabinas, desde la parte operativa, desde la parte técnica. Gracias. Igualmente nos da una mano Fercho Torres. Estamos listos ya entonces. Bienvenidas y bienvenidos. Pongan atención, estas son las personas que estarán con nosotros, nuestros invitados, nuestra programación para el día de hoy. Luego de un momento hablaremos de este gran proyecto, Arte y Género, ¿no? La diversidad en la creación, Hijas e Hijos de la Vida. Hablaremos un poquito más sobre el apoyo que está dando el Ministerio de Cultura y Patrimonio a este tipo de proyectos. Y solamente recordarles que para el día de mañana jueves estará con nosotros todo el elenco de Serenísima. Y haremos un homenaje a Marta Ormaza. Estará presente su hija Paloma también, con quien compartiremos, recordaremos anécdotas de cuando éramos chicas, su madre y quién les habla, sus hermanas, en fin, haremos un poco de memoria de nuestra juventud por un lado, y realmente haremos memoria de ese recorrido artístico, de ese recorrido por la vida tan fructífero de Martita Ormaza, a quien pues vamos a quererla y recordarla por siempre. 9:10, nos vamos entonces, María José, a la música. No existe poesía que salga de esa mente mía, que pueda describir lo que puedo yo sentir si tu piel se acerca a la mía. No han inventado un verbo, corazón, que llegue a ese nivel de inspiración. Decirte que te quiero, para ser sincero, no me es suficiente, no. Esto va más allá. En tu corazón. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh.

Amanece en veneno.

invitamos a la segunda Asamblea Provincial del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de este 2018. Ven este 10 de noviembre al Teatro Carlos Brito en la ciudad de Machachi a partir de las 10 de la mañana y participa de este encuentro por la cultura de tu provincia. En esta asamblea podrán participar únicamente los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los integrantes del RUAC. No te olvides de llevar tu cédula de identidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Llegas como la mañana a iluminar con tu sonrisa y va creciéndome con prisa. Te veo este deseo que hay por ti y vas clavándote en mi pecho y esta atracción echa raíces y me hace bien cuando tú dices que mi presencia te acelera el corazón y más te voy queriendo, caramba. Robas un sentimiento en mi calma, porque sé que has venido solamente para mí. Te propongo una caricia en luna llena, en cada beso una ilusión de hierba buena. Yo te propongo un recuerdo de agua clara, con gotitas de mi alma resbalando por tu piel. Yo te propongo llevar de pétalos tu vientre. Minutos, amigas, amigos, nosotros seguimos con más de La Rayuela. Bien, arte y género, la diversidad en la creación. hijas e hijos de la vida, esta es una muestra que precisamente el día de hoy se estrena, 7 de noviembre a las 18:30, hasta el 29 de noviembre en la sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Respecto a esta muestra de arte y género, Mario García, que es el curador, nos dice: el empeño colectivo por afianzar los derechos humanos, más allá de la polaridad binaria de género y sexualidad convencional, caracteriza a la sociedad contemporánea. En cuanto a la mujer, este empeño ha logrado muchos de sus objetivos, que sin embargo no terminan de consolidarse debido a la persistencia de anclajes culturales que se extienden desde la comunidad a la familia y viceversa, y de estas a la institucionalidad, anclajes que lamentablemente emergen periódicamente cual taras que provocaron en su momento y provocan hoy la justificación y justificada rebeldía de la mujer en cuanto a su reclamo por, principalmente, la igualdad de género. Su lucha se ha desarrollado a la par del sujeto subalterno, del negro, del indio, del niño, del gay y lesbiana, del que por sus diferencias ha sido víctima de un desnaturalizado maltrato oculto bajo formas veladas de discriminación e invisibilización simbólica. En este contexto, las artes contribuyen al cuestionamiento, a la transformación, ¿no?, de los convencionalismos culturales, constituyéndose en una oportunidad de sublevación y creación de nuevos mundos. Desde los años 60, las mujeres artistas basaron su obra en marcos conceptuales amparados en la conciencia de género, rechazando la reproducción y consolidación de la cultura femenina que se venía realizando a través de la concepción tradicional de las artes, generando cuestionamientos duros que en su momento provocaron discrepancias y que contribuyeron a ampliar los horizontes conceptuales, recursivos y estéticos. Esta exposición manifiesta entonces la voluntad de sus autores, de sus autoras y colaboradores por liberar a la sociedad de todo atavismo que reduzca los derechos de sus integrantes. Denuncia lo injusto, celebra la existencia y resistencia de género en términos inclusivos, construyendo desde la alegría, la solidaridad, la equidad y la amplitud de pensamiento, un mundo en el que todas y todos tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente, sin limitaciones y sin temores. Recuerden ustedes, el día de hoy, arte y género. Es una muestra en la que participan Birte Pedersen, Carlos Pozo, Christoph Hertz, Margarita Camacho, Mario García, Mateo Arcentales, Mónica Ayala, Pía Cruz Alegui, Rafael Valdivieso, Vinicio Bastidas, y el colectivo AU Esencial, con Sebastián García, Estefanía Enríquez, Eloísa Vero, Iván Olmedo, Joana Jacome y Sabina Paredes. Todos y todas invitadas, arte y género, la diversidad en la creación, hijas e hijos de la vida. Esto pues es una invitación y es un esfuerzo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. 9:40. Bien, estamos esperando, esperamos que de un momento a otro llegue ya la maestra Susana Reyes, con quien habíamos coordinado una entrevista para el día de hoy, justamente a propósito de que el Parlamento Andino reconociera a la maestra Reyes como referente de la cultura de la región y un personaje cultural meritorio. Entonces, pues esperamos que de un momento a otro ya esté con nosotros. Por otro lado, amigas y amigos, queremos recordarles que en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura se presenta el ballet con la obra Calampa Azul, Ballet Nacional del Ecuador y la obra Calampa Azul. Esto será el día domingo 11 de noviembre

pudiera mandar en el alma. Sin la libertad que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Escuchando mi canción de pronto entiende que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. No te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es por tu piel con quien sueña de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerra ganada, sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días por fin aprendo. Bueno, seguimos nosotros con más de La Rayuela. En 5 minutos serán las 10 de la mañana. Nos acompaña esta mañana Juanita Paredes. Ella viene desde Nueva Acrópolis y queremos tener unos minutos de conversación con ella para que nos cuente. Bienvenida, Juanita. Gracias por estar con nosotros esta mañana acá en La Rayuela. Y quisiéramos preguntar, para empezar este diálogo, ¿qué es Nueva Acrópolis? Con todos, Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía que tenemos acá a más de 30 años en el Ecuador. Es una escuela de filosofía a la manera clásica, donde pues estudiamos lo que es cultura, filosofía y también lo que es voluntariado. Bien, cuando hablamos de esta filosofía, una manera clásica, ¿de qué estamos hablando? Nos estamos basando en lo clásico, en lo que es Pitágoras y otros filósofos que nos dejaron muchas enseñanzas y de las cuales nosotros pues estamos rescatando y aprovechando toda esa enseñanza. Entonces, de esto hablamos, de la escuela de filosofía a la manera clásica. Ahora, ustedes nos invitan a una conferencia. Bueno, sabemos que proporciona Nueva Acrópolis conferencias, tertulias, conversatorios, inclusive caminatas. Nos entusiasman con cafecito, con chocolate filosófico, nos dicen. Paneles radiales, presentaciones de teatro, talleres relacionados con la dignidad humana. Específicamente sabemos que hay una jornada que es la Semana de la Filosofía. ¿no? 2018, desde este sábado 10 de noviembre hasta el jueves 15 de noviembre. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, como el Día Mundial de la Filosofía, pues, y como nosotros somos una escuela de filosofía, lo hemos tomado con mucha responsabilidad. Y entonces hemos hecho un programa que comienza el día sábado. El día sábado comenzamos con un teatro. Todo esto se va a realizar en la Villa Helvetia, que queda en La Cordero y 10 de agosto. Vamos a comenzar con un teatro a las 5 de la tarde. Luego comenzamos el día domingo con una caminata filosófica. Esta lo vamos a hacer en el parque Rumipamba, que queda por la Mariana de Jesús. ¿Dónde, pues, de qué es lo que se trata? Proponemos temas y empezamos a conversar mientras caminamos. Va a haber para adultos y también para niños. Con los niños, pues, tenemos una persona que se encarga, que vamos a hacer por medio de cuentos, de juegos. Esto va a ser el día domingo en la mañana. Luego comenzamos el día lunes a partir de las 6:30 de la noche. Entonces aquí vamos a tener tertulias, vamos a tener conferencias, con el mismo horario. Va a ser el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. El jueves, pues, se cierra con nuestro director, que es Leonardo Santelices, con una conferencia que es de la dignidad. Vamos a hablar de esta conferencia sobre la dignidad en un momento más. Debemos atender un corte de media hora y enseguida seguimos con este diálogo con Juanita Paredes, nuestra invitada del día de hoy, para hablarnos de Nueva Acrópolis y, por supuesto, la Semana de la Filosofía 2018. ¡Ya volvemos! Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa, diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una mirada en el tiempo, de Milton Alajo Wilcamaigua. He titulado Una mirada en el tiempo en esta exposición porque pienso que dentro del mundo del arte uno hay que tener una lectura de esos tiempos y realmente lo que está sacudiendo al mundo desde un punto de vista de la globalización y también desde una mirada holística de los problemas del Ecuador, el problema de la frontera, el problema de la corrupción, hace que en este instante donde hay una crisis profunda a nivel de todo, especialmente económico, la calidad moral, pienso que es el momento donde el arte tiene que surgir como una respuesta a eso, ¿no? El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura le espera hasta el 24 de noviembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Histórico se viste de fiesta. ven y disfruta de los viernes de serenatas, música y teatro en vivo desde las 19 horas en las calles García Moreno y la histórica Guaragua, ahora renovada. Una gran oportunidad para adueñarnos del centro histórico, un tesoro cuidado por el pueblo quiteño desde hace siglos. Ven junto a tu familia y celebra los 40 años de ser la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, nosotros seguimos con más. Después de este corte, seguimos con nuestro diálogo con Juanita Paredes. Ella viene precisamente desde Nueva Acrópolis. Y nos ha invitado ya, ustedes han escuchado, nos ha invitado a estas conferencias que se dan todos los miércoles. Pero en estos días, precisamente, es una jornada especial, ¿no? Y entonces, el mes de noviembre se celebra el Día Mundial de la Filosofía. Y la UNESCO lo estableció precisamente desde el año 2005 a este día un poco para poner más atención, ¿no?, a esta parte filosófica, espiritual, interior, si cabe el término. Entonces, Nueva Acrópolis nos dice, siendo precisamente la filosofía entendida de la manera clásica, la que permite comprometerse a cada persona en la construcción de un mundo nuevo y mejor, desde el lugar que la vida nos ha asignado a cada uno y profundizando en el conocimiento del ser humano, la naturaleza y el universo, se ha programado entonces estos eventos relacionados este año con el tema de la dignidad humana, y es ahí donde nos habíamos quedado. Hablar de la dignidad humana realmente es un tema tan profundo, tan, qué sé yo, tan polémico también. ¿Cómo lo asumen ustedes, Juanita? Bueno, en realidad, pues, son temas como bastante profundos, pero también importante y necesario. En el momento donde hablamos de tanta corrupción, que nos hemos olvidado de tantas cosas en realidad, que como seres humanos son importantes, como son los valores, los sentimientos. El ser realmente claro como persona. Entonces es bueno empezar a devolver estos sentimientos, estas virtudes, esta necesidad de volver a encontrar lo que nosotros tenemos en sí como seres humanos, y que en algún momento la sociedad y nos ha ido como borrando. Entonces es un simple recordar, y una de las digamos lo más importante y más necesario es lo que es la dignidad. Nosotros como seres humanos, hasta dónde nosotros hemos perdido. Y es muy bonito en estas conferencias que se va a dar, porque va a haber muchas opciones, no solamente de escuchar, también nosotros como personas de expresarnos, ¿no? De expresarnos de este tema que es como un punto que Nueva Acrópolis está tratando, y se va a dar muchos temas más. Bien, estos eventos, amigas, amigos, pues entre otros, ¿no? La verdad es que hay una presentación de teatro, excursión filosófica, tertulias, talleres, conferencias, ya lo habíamos señalado. Y en especial esta jornada, desde este sábado 10 de noviembre hasta el jueves 15, en las salas y el auditorio de la Casa Patrimonial Villa Helvetia, ubicada en la calle Cordero E2, 12, entre Páez y 10 de agosto. Entonces, todos estamos de manera especial invitados, pues precisamente para ser parte de estas actividades, porque noviembre es el mes de la filosofía. Queremos agradecer a Juanita Paredes su presencia acá en nuestro programa. Muy buenos días. Vamos a la música, María José. ¿Puedo quedarme con esto? No, es para ustedes. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad. Que te quiero enamorar. Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel lo necesito. Y mi serás, no escaparás. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que seas mía y sin

hace algunos días había señalado, viene como un invitado especial antes de la feria. Lo hemos invitado, dijo, al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura para un conversatorio. Y básicamente vamos a conversar con él y hacerle preguntas sobre el oficio de escritor. Además, le vamos a llevar a Galápagos. Eso le convenció para venir, nos dice el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres. Ahora, la Feria Internacional del Libro, muy entusiasmada con su organización. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo ayer al vicepresidente de la Cámara del Libro, Núcleo de Pichincha, quien nos dio una panorámica total realmente de lo que será la Feria del Libro este año, ¿no? Con una provincia invitada como es Esmeraldas, precisamente para potenciar su cultura, para potenciar todas las fortalezas que tienen en el campo turístico, gastronómico, artesanal, por supuesto musical. Y por otro lado, igualmente México tendrá su espacio importante para ocuparnos sobre la literatura mexicana. Entonces, ya faltan pocas horas, ¿no?, para este conversatorio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriano. Los interesados en estar en este conversatorio, pues, se han inscrito todos estos días, ¿no? Ya estas entradas, estas inscripciones se agotaron rápidamente, pues, y el día martes, digamos, ya se retiraron los últimos pases en el vestíbulo del Ministerio de Cultura y Patrimonio hasta las horas de la tarde. Entonces, hoy, claro, ya no hay posibilidad de que usted pueda inscribirse, que usted pueda buscar un pase, porque están totalmente copado el aforo del Teatro Nacional. Sabemos que quienes pues tienen su pase ya y están listos para el conversatorio están pues muy emocionados, claro, para conversar con este escritor japonés. El Plan del Libro y la Lectura, incluso, pues sabemos, hizo concursos para sortear algunos pases gratuitos entre quienes respondían preguntas sobre el escritor, en fin. Entonces, amigas, amigos, este encuentro con el escritor japonés, ¿no?, pues Murakami, es el abrebocas, sin duda alguna, de la Feria Internacional del Libro en Quito 2018, que se realizará, escuche bien usted, desde el 9 al 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano. 200 actividades serán parte de esta agenda cultural, entre las que se destacan la presencia de más de 80 escritores nacionales e internacionales. Entonces, pues, hay una gran expectativa por escucharle a Murakami, ¿no? Sin, como les digo yo, pues, entre las cosas que sabemos es que hace 40 años que escribió y acumuló tantos manuscritos, documentos, recortes de periódicos, que realmente él mismo señala que ya no tiene espacio para conservarlos ni en su casa ni en su oficina. Este novelista tiene 69 años, ¿no? Entonces, sus novelas, sus relatos, sus ensayos han sido traducidos a más de 50 idiomas y tiene un enorme éxito internacional. Así es que con esta referencia, pues, el día de mañana será un día histórico para muchos en este conversatorio con Haruki Murakami, que se llevará a cabo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. 10 de la mañana con 25 minutos. Nos vamos a la música, la pausa, y luego retornamos con más de mujeres que no vencieron realmente, que vencieron todos los obstáculos, estas mujeres irreverentes. Yeah.

con trabajos muy buenos, después de haber tenido un año de trabajo. Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que el festival se lo hace en 2 meses. Imposible, ¿no? Y no hay tal. Nosotros hacemos el festival siempre en noviembre. Diciembre se descansa, obviamente, por obvias razones. Claro. Y desde enero empezamos con la convocatoria. Entonces empezamos a recibir trabajos desde febrero. De la publicidad, la convocatoria, auspiciante, bueno, es todo el trajín. Una locura, claro. Y ya pues estamos con la 16ª edición. Si bien es cierto, es importante solamente porque ya es la 16ª también, pero el Ministerio de Cultura, un poco a través de su ministro, nos ha dicho que este es un año especial, este es un festival especial, es una convocatoria diferente, y se lo ha catalogado a este festival como emblemático. Háblanos de eso, por favor. Sí, bueno, a nosotros sí nos sorprendió la noticia, la verdad, y nos halaga justamente que se reconozca el trabajo que llevamos haciendo durante 16 años. Justamente tenemos el reconocimiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del Instituto de Cine y Creación Audiovisual ICA, quienes nos designan como festival emblemático a nivel nacional, ¿no? Eso es muy importante, ya que de esta manera podremos consolidarnos en más ciudades y atraer un número mayor de público, ¿no? Ahora, hablemos un poco precisamente de los filmes. ¿Qué tenemos para este año? Cuéntanos, Javier. A ver, te cuento. Este año nosotros contamos... Déjame ver mi por favor, la pollita. Siga nomás usted. Y la edad ya me afecta también. Sí, este año, por ejemplo, nosotros contamos con 27 países participantes. Ya. Porque el festival se hace convocatoria a nivel internacional. Claro, ¿no? Que sí. Entonces... ¿Quiénes nomás vienen? ¿Qué países estarán presentes? A ver, está República Dominicana, está Argentina, México, España, que siempre forman parte del festival. Brasil también está. Bueno, a lo mejor Alemania. Ahora mismo no te vas a acordar de todos, sí, los de 27 todos países, pero un poco la idea era... recordar cuando este festival, amigas, amigos, estaba en sus inicios, pues no nos habríamos, me incluyo, imaginado que iban luego a estar 27 países. Ahora, en realidad, la producción de un festival de este tamaño, pues de esta importancia, suena fácil, pero sabemos que no es, uh-huh. Que no es para nada. ¿Qué ha pasado con el apoyo local? ¿Qué ha pasado con la gente de acá, de Quito, del Ecuador? ¿Quiénes están apoyando? A ver, te comento, nosotros, esa es la parte, una de las partes más duras, ¿no? Porque se necesitan recursos para esto. Entonces, han habido años en los que nos ha ayudado el municipio, años en los que no nos ha ayudado la Secretaría de Cultura, nos hicieron puertas el pretexto del presupuesto, que no tienen presupuesto, que están bajo del presupuesto, que les han reducido el presupuesto, que no tienen para auspiciarnos, este tipo de cosas, ¿no? A ver, este año contamos con la colaboración de la Unión Europea, que también contamos del año pasado, que es un aporte significativo. Estamos contando con auspicios de embajadas, que nos ayudan ellos a traer las películas de fuera, ¿no? Bueno, estamos ahorita con el reconocimiento este del Festival Emblemático, que es un aporte, es una ayuda que nos dan también a nivel económico, con el cual podemos sustentar gastos de movilización. Obviamente, como es festival, nos toca pagar derechos de las películas para proyectarlas, ¿no? Y eso no es que cuesta $50. Por supuesto. Hay instituciones privadas más que colaboran con montos, no son los montos, pero nos ayudan. Más bien es simbólico, sí, pero pues ajá. Ahí está el apoyo, pero ya, ¿no? Es algo, claro, ¿no? Claro. Y eso es porque las instituciones públicas o grandes empresas que tienen cómo, nos cierran las puertas. Entonces, ahí es cuando uno como que se bajonea, pero dice no. Nosotros hemos dicho ya con Freddy, con el director, estamos cansados, este año ya no vamos a hacer festival. Bueno, pero es... Pero la gente nos dice que es difícil porque ya estamos consolidados. O sea, son 16 años así que no podemos tirar a la basura. Claro, claro que sí. Es un trabajo, o sea, yo te decía a ti, es un trabajo sostenido, es un trabajo comprometido. Además, este festival pues tiene muy buena calidad cinematográfica. Hay muy buenos aportes año a año y, por supuesto, hay que seguirlo, ¿no? Hay que seguir. Hablemos un poquito de la inauguración. ¿Qué día va a ser? ¿A qué hora? Y, por supuesto, siempre hay un plato fuerte, por decirlo de alguna manera. En este año, ¿de qué hablamos? A ver, el festival arranca con su inauguración el día jueves 15 de noviembre a las 19 horas, 7 de la noche, en la sala Alfredo Pareja, de aquí de la Casa de la Cultura. Se va a presentar como plato fuerte, pues es un trabajo del Perú. Muy bien. Estoy olvidando el Perú, y es la protagonista de la noche. Es de la película Retablo. Yeah. Esta película, hasta la actualidad, ya tiene 14 nominaciones, entre nominaciones y premiaciones a nivel latinoamericano. O sea, es un trabajo muy bueno. Las personas que están interesadas en ser parte de este festival, quieren conocer, por ejemplo, ¿hay un costo para las entradas? ¿Hay un costo para la inauguración? Háblanos de eso. Ya. A ver, nosotros tenemos dos sedes aquí en Quito, ¿no? Está la Casa de la Cultura, la sala Alfredo Pareja, que es ingreso libre. Perfecto. Ya, el día de la inauguración no hay costo de la entrada igual, simplemente es hasta completar aforo. Muy bien. Se llena, se cierran las puertas. Como de inauguración, y es típico en los ecuatorianos, se dice 7, hay gente que ya sabe que se llena, empiezan a llegar a las 6:15 a hacer fila. Si que llegan 7:15, ya no, es muy tarde. Es muy tarde porque nosotros siempre, por respeto al público que ha llegado puntual, empezamos puntual. Perfecto. Que llegó, llegó, y que no, pues qué pena, vengan a la programación los otros días, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Entonces, yo sugiero que sí vengan un poquito antes de la hora de convocatoria. De acuerdo. Eso, como te decía, los días de programación, que van hasta el 25 de noviembre en la Casa de la Cultura, no hay costo. Todo es entrada libre, gratuita, ¿no? Sí, aquí. Así es que, señora, señor, hable con su familia, hable con sus vecinos, con sus amigos. Esta es una muy buena oportunidad para ver cine magnífico. Sí, hay algo que es importante recalcar ahorita que nombraste a la familia. Si bien es cierto, el festival tiene la temática LGBT, pero no es que vaya dirigido a personas LGBT exclusivamente, o que si viene una persona bisexual o heterosexual, no, ustedes no. Muy buena tu observación. Entonces, es un festival abierto. Justamente, el objetivo del festival de cine El Lugar Sin Límites es para socializar, para culturizar, para educar, por qué no decirlo, a la sociedad, ¿no? Para romper los mitos, para romper los tabúes, para abrir mente, es lo que yo siempre digo. Porque... Y corazones también. Sí, sí, y sí, pues te cuento que han habido casos. Yo ya llevo trabajando con el festival como unos casi 10 años, y es tenaz porque aquí en la Casa de la Cultura yo he visto unos casos que me enternecen mucho. Vienen señores de la tercera edad, a veces vienen solitos, y les enganchan tanto las películas del LGBT que al final nos felicitan, salen llorando muchas veces, nos dan sus observaciones, y es impresionante. O sea, por supuesto, el festival está abierto para toda la gente que quiera. Esta es una muy buena opción de ver buen cine. Ya lo ha dicho Javier, un poco sensibilizarnos, un poco sacudirnos de esos tabús, de esas, inclusive de esa mala información que tenemos, ¿no? Del día a día. Estamos llenos de información un poco sesgada, un poco... Limitada y a veces hasta con unos toquecitos malévolos por ahí. Entonces es bueno, o sea, que nadie le cuente, ahí sí, que nadie le cuente, venga usted, mire, observe, reflexione, saque sus propias conclusiones. Javier, gracias por estar con nosotros esta mañana. Javier Sánchez, coordinador del festival El Lugar Sin Límites, es un festival, digo yo, construido a pulso, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho amor también, con mucho compromiso con el mundo. Así es que apoyemos esto y estaremos presentes desde la inauguración. Una cosita más, sí, por favor, si me permites. Si quieren más información o chequear la programación que tenemos, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales como El Lugar Sin Límites, en el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, o en nuestra página www.ellugarsinlimites.com. Perfecto. Nosotros queremos agradecer a la organización, a Javier, siempre esta es tu casa. Muchísimas gracias. Mil gracias. Simplemente vamos a anunciar también, Javier, y a propósito de esto, ya se viene, ya estamos cerquísima de la 11ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, ¿no? Quito 2018, y el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Plan Nacional del Libro, José de la Cuadra, la Cámara Ecuatoriana del Libro y la Alcaldía de Quito, nos invitan a todos a la 11ª edición de la Feria Internacional del Libro y la Lectura. Este evento reúne a los escritores mejores realmente a nivel nacional, a nivel internacional, y además, pues, la experiencia que siempre esperamos, la búsqueda del libro perfecto, ese libro que buscábamos y que solamente en estas ferias vamos a encontrar. Sí. También es un espacio, ¿no?, de reflexión y de reencuentro, ¿qué dices tú? Sí, efectivamente, y sabes que justamente estaba por comentarlo, lastimosamente el tiempo es muy corto, pero me voy por ahí. ¿Te escuchamos? Aparte del festival, de las proyecciones de la película, tenemos eventos paralelos nosotros. Tenemos una exposición de fotografía que va a ser aquí mismo el día de la inauguración. Una exposición de fotografía de Michelle Isasaburo, que es un fotógrafo profesional, con el tema homoerótico. Inclusive van a ver en la feria del libro que acabas de mencionar, vamos a hacer el lanzamiento de dos libros con temática. Formidable. Obviamente va a estar el lanzamiento de la revista que lanzamos anualmente, la revista Max. Sí. Que es para la comunidad. Entonces sí, vengan al cine, vengan a la feria del libro, asistan a los eventos culturales, que es importante, ¿no? Así es. Siempre digo que seré muy feliz el día en que dentro de la canasta familiar también esté incluido un presupuesto para el arte, para la cultura. Sí. Eso es importantísimo, ¿no? Quiero recordarles una vez más, amigas, amigos, ya no hay posibilidad de inscribirse, ya no hay más pases para el conversatorio de Murakami acá en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Estos pases se retiraron la semana anterior en el Ministerio de Cultura, volaron, se acabaron, así es que ya se llenó el aforo, por lo tanto, ese tema ya está realmente agotado. El conversatorio será el día de mañana a las 7 de la noche con Murakami, este escritor japonés, candidato a premio Nobel de literatura y todo, y quien le entrevista, quien hablará con él, será el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres. Bueno, nos faltan 12 minutos y serán ya las 11 de la mañana. María José, nos vamos a la música, por favor, y luego de eso viene Jaula en Púrpura, con Julio Neira. Oyo cada paso por el tacón, martillaban en dirección de su auto, pero él, ocupado quitando el sostén de su compañera, no supo ni siquiera que venía su mujer. Adiós, dijo ella y no alzó la voz, pero antes le abofeteó por aquella escena infiel. El orgullo tapó su dolor detrás de la rabia, pero ya las lágrimas se echaban a correr y un coro canta. Muy similar, un marido encontró a